Tú nunca decías que sí, tú nunca decías que no, y andabas de mano en mano de amores vanos sin un motivo que diera yo. Tú nunca decías que sí, tú nunca decías que no. Las veces que yo he callado y has regalado a muchos otros horas de amor. Las veces que me has jurado que nunca me has traicionado. Las veces que me has buscado cuando mi amor creías terminado. Las veces en que he pensado contigo todo acabado. Las veces que me has llorado y me has pedido vuelve a mi lado. Tú nunca decías que sí, tú nunca decías que no, y andabas de beso en beso de amores vanos sin un motivo que diera yo. Tú nunca decías que sí, tú nunca decías que no, y todo lo has arreglado diciéndome quiéreme por favor. Hoy pienso que con razón me voy a alejar de ti, pues si yo mi amor te he dado, tú a mí ya me has cansado de verte de mano en mano de amores vanos sin un motivo que diera yo. De amores vanos sin un motivo que diera yo.